que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Semillas al Viento? Un gusto saludarlos. Somos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí como todas las semanas, listos para compartir este espacio migrante. Y como usted ya lo sabe, siempre lo hacemos con Cristina Cabral. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Abner. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a Semillas al Viento. Un gusto, como siempre. Aquí en la Patagonia, una ola de frío, en toda la Argentina también. Y esta gripe, ¿no? La gripe A, que no afloja. Hay que cuidarse y evitar los problemas de salud. Así es, Cristina, cuidarse, pero no alarmarse, que no ayuda, ¿eh? Y la influenza humana, como también se llama esta enfermedad, que azota por todos lados, eso es cierto. La pandemia que más rápido se ha propagado en la historia de la humanidad, según la Organización Mundial de la Salud. Una paradoja, porque sucede en momentos de mayor avance de la ciencia y de la medicina. Seguramente mucho tiene que ver con esto las comunicaciones y los transportes modernos que han acortado las distancias. Por eso dicen los especialistas que esta pandemia se trasladó en avión, mientras que antes lo hacían en barcos. Así es. En próximos programas vamos a estar viendo cómo la influenza humana afecta el desplazamiento de los inmigrantes y cómo da lugar a discriminaciones masivas, como ocurrió inicialmente con los mexicanos cuando se decía que la enfermedad se había iniciado en ese país. Así es, pero dejemos la pandemia de lado y vamos a los temas del programa de hoy. Estaremos con la Marcha Mundial por la Paz, un evento universal que debiera comprometernos a todos y que se va a realizar entre octubre y enero próximos. Seguimos con la entrevista a un matrimonio boliviano que vive en la Argentina y, como siempre, noticias migrantes y algunas cositas más. Así comienza el Semillas al Viento de hoy. Semillas al Viento. Algunas noticias migrantes y comenzamos por España. Un dato que muestra en grado extremo la desesperación por emigrar. Según informes oficiales, al menos 60 inmigrantes han fallecido en el 2009 intentando llegar a costas españolas. 3.300 inmigrantes han llegado en pateras y cayucos a las costas de Andalucía, Canarias, Murcia y Baleares desde el pasado mes de enero, según datos proporcionados por las delegaciones y subdelegaciones del gobierno de las distintas regiones. Durante este periodo se registró la muerte de al menos 60 personas en su intento de llegar a España, según la agencia EFE. El dato es cruel e inhumano, porque esos 60 inmigrantes arriesgaron sus vidas porque no pueden ingresar regularmente por las trabas que impone el gobierno español a los que intentan ingresar a ese país. Una joyita de la colaboración binacional. Estados Unidos controlará en España los pasaportes de quienes viajen a Norteamérica. Según el convenio, oficiales del Servicio de Fronteras de Estados Unidos controlarán los pasaportes de los viajeros que vuelen a ese país desde el aeropuerto de Barajas en virtud de un acuerdo en materia de inmigración firmado la semana pasada en Madrid por ambos gobiernos. El acuerdo da cobertura legal a la presencia en Barajas de estos funcionarios de la administración estadounidense que comenzaron a trabajar hace ya algunos meses. Semillas al viento, un programa migrante. La Marcha Mundial por la Paz comenzará en Nueva Zelanda el 2 de octubre del 2009, día aniversario del nacimiento de Gandhi, declarado por Naciones Unidas Día Internacional de la No Violencia. Finalizará en la cordillera de los Andes, en Punta de Vacas, al pie del monte Aconcagua, el 2 de enero del 2010. Durante estos 90 días, pasará por más de 90 países y 100 ciudades en los 5 continentes. Cubrirá una distancia de 160.000 kilómetros por tierra. Algunos tramos se recorrerán por mar y por aire. Pasará por todos los climas y estaciones, desde el verano tórrido de zonas tropicales y el desierto hasta el invierno siberiano. Las etapas más largas serán la americana y la asiática, ambas de casi un mes. Un equipo base permanente de 100 personas de distintas nacionalidades hará el recorrido completo. ¿Por qué marcharemos por la paz entre las naciones, los pueblos y todos los hombres y mujeres del planeta? Porque el hambre en el mundo puede resolverse con el 10% de lo que se gasta en armamento. Porque eliminar las guerras y la violencia representa salir definitivamente de la prehistoria humana y dar un paso gigante en el camino de nuestra especie. Porque nos acompañan las voces de miles de generaciones anteriores que sufrieron las consecuencias de las guerras, porque en un mundo sin guerras, el diálogo sustituye a la violencia. Entre las personalidades que adhieren a esta marcha por la paz está la presidenta chilena Michelle Bachelet. Estimadas amigas y amigos, me complace enormemente adherir a esta fantástica idea de diversas organizaciones que recorrerán el mundo para pedir el fin de las guerras, de las armas nucleares y de todo tipo de violencia. No basta con querer, debemos trabajar unidos por esta causa, porque hemos aprendido la lección que nos reclama la historia. Miles de millones de seres humanos han padecido los efectos de guerras brutales y del sinsentido de la violencia, que solo han conseguido dejar sus marcas imborrables de dolor y tristeza. Sin embargo, me siento orgullosa de nuestra región, porque son casi 40 años desde que Latinoamérica y el Caribe se transformaron en la primera región del mundo libre de armas nucleares, mediante el Acuerdo de Tlatelolco, que ha prevalecido hasta hoy gracias a un compromiso regional que persiste y que renovamos ante el mundo. Como presidenta de Chile, pero también como médico, como madre, mujer, aspiro a construir un mundo justo y solidario donde los derechos humanos sean respetados, pero sobre todo se respete el más esencial de todo, el derecho a una vida en paz y con dignidad. Entonces hago un amplio llamado a los líderes políticos, sociales y culturales de nuestro país, de nuestra región, pero también de otras latitudes, a que apoyen esta gran movilización de la humanidad, que adhieran con fuerza a esta inédita misión pacificadora. Personalmente, tendré el honor de recibirlos en La Moneda en diciembre, antes que finalicen su largo recorrido en la cordillera de los Andes en enero del año 2010. Desde ya, cuenten con mi compromiso para trabajar por erradicar definitivamente la violencia y el uso de la fuerza para resolver los conflictos, y donde la paz y el diálogo sean los caminos para construir una sociedad más justa e inclusiva, un mundo mejor para todos. Recordamos que la Marcha por la Paz en el Mundo se realizará en los 5 continentes, comenzará el 2 de octubre en Nueva Zelanda y finalizará en Argentina el 2 de enero próximos. Porque un mundo sin guerras y sin violencias es posible. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Bien, Cristina, y vamos a la entrevista ya prometida. Así es. La iniciamos en el programa anterior y la continuamos hoy. Nora Choque y Fidel Ajuacho son bolivianos, tienen 7 hijos y viven en la Argentina. La semana pasada nos contaron las razones por las cuales se vinieron a la Argentina y las dificultades propias de ese comienzo. Hoy nos seguirán regalando su rica y complicada vida migrante. Caminos nos trajeron para amarnos y casarnos juntos. Mira, hice de todo. Después de zoología hice fotografía, ¿no? Por intermedio de Ricardo, era fotógrafo. Y empecé a hacer fotografía, me gustaba, algo, ¿no? Qué sé yo, ya me venía gustando hace un montón la fotografía. Y bueno, hice fotografía, me compré una camarita, fui a sacar a la escuela. En ese lapso conocí a los estudios y me conocí con el hombre, el dueño de estudio. Dice: nosotros vamos a poner un estudio en Patagones. Dice: ¿querés presentarnos? Y le dije que sí. Yo estaba trabajando todavía de relojero, entonces dije: ¿qué hago? Convendrá más ser fotógrafo que relojero, qué sé yo. Y bueno, acepto. Listo. Y estuve trabajando 6 años en fotografía. Sí. ¿Y después de fotógrafo, qué más? Y trabajé en comercio con Chichín Citanor, estuve como 4 años trabajando. Y bueno, trabajaba de lunes a viernes, de lunes a sábado a la mañana, y en la tarde empezaba a manejar taxi. Ahí empecé a manejar taxi. Ajá. ¿Y sí, actualmente sos taxista? Taxista, sí. ¿Tenés tu propio taxi? No, soy chofer de taxi. Sí. Ajá. ¿Y cómo anda ese trabajo? Sí, por ahora, digamos, se vive, ¿no? Sí. Hay que meterle muchas horas, hay que estar... pero se vive. Exacto. Se vive, sí, sí. Bueno, Nora, ¿y tienen algún puestito en la feria también acá? Sí, tengo. ¿Qué venden en la feria? Ropa. Ropa vendo los sábados. Bueno, es martes y sábado, pero martes no voy. Sí, ¿y tiene algún puestito en su casa también de ropa? No, en mi casa hago, bueno, por ahí, viste, los que me conocen vienen a la casa a comprar algo. Hago costura, sí, me dedico a la costura, confecciono, bueno, lo que me traigo, ¿no? Uh-huh. Y un temporada había confeccionado para vender también. Hice pollera para, o sea que todo para chicos, ¿no? Pero sí, dentro de todo me fue bien y bueno, también hay que tener otra plata para comprar tela y otra para mercadería. Y a veces no te alcanza para comprar telas, así que más que todo me dedico a vender, sí. Uh-huh. Compro mercadería. ¿Y los chicos pudieron estudiar? Sí, gracias a Dios, ellos estudian. Tengo el de 24, está estudiando Derecho en Roca. Y el de 23, que estudia Administración Pública, que está acá en Viedma. Uh-huh. Después tengo la nena, que estudia en Bahía, Ingeniería Civil. Después, bueno, los otros chicos siguen estudiando, ¿sí? O sea que están en la secundaria. Qué bueno, pero ¿no? Pero todos estudian, pero hasta ahora, gracias a Dios, ninguno sin estudiar. Qué satisfacción de los papás, ¿no? Sí, no, sí, es un montón, sí. Y siendo un matrimonio boliviano, y los dos son quechuas, ¿no? Me han dicho. Sí, sí, sí. Sí. Pertenecen, uh-huh, a esa etnia. Sí. Deben hablar el idioma también, sí, ¿no? Sí, hablamos. Seguramente. Sí, de hablar hablamos, pero viste, justo con los chicos no hablamos, por ahí ellos se enojan. ¿Por qué no nos hablan? Dicen, así aprendemos quechua, pero viste, por ahí no se nos da, viste, por ahí estamos hablando siempre que castellano. Pero es muy bueno que los chicos le pidan, sí, que sí, ustedes, sí, enseñen, sí, la, sí, lengua latina, pero, de ustedes, ¿no? A ver, algunas palabras por ahí, viste, me dice, ¿qué quiere decir esto? Bueno, le digo tal cosa, pero después al rato ya se olvidaba, así que bueno. Pero viste, no hablamos constantemente. Por ahí cuando, en la feria, sí, por ahí, viste, con algún paisano. Porque hay más bolivianos ahí. Sí, sí, mucho más boliviano y ponemos a hablar quechua. ¿Y con la comida cómo es la cosa también ahí? ¿La comida que hacen ustedes es argentina, es boliviana, es de las dos cosas? De las dos cosas. Por ahí ves, viste, que se hace un picante de pollo. Bueno, alguna vez hay veces nos queremos algunas empanadas o si no, alguna sopa de Bolivia, ¿viste? Y los chicos le encanta, por ejemplo, él cocina siempre lo que se dice el tiempo. Los chicos por ahí dicen, no, pero cocinaste esto, ¿viste? Y, pero igual lo comen, le encanta la comida, sí. Ajá. La comida que es de allá les encanta. ¿A los chicos les gusta la música, sí, boliviana? Sí, sí, le encanta. Pues el año pasado, hace la primera vez, después de 22 años, fui a Bolivia, les llevé a los dos mayores. Ahí comían de todo. La abuela les daba lo que es el chuño, viste, todo lo que es comida de Bolivia, viste. Ellos ninguno rechazaron, así que. ¿Y a ustedes les gusta que los chicos reivindiquen la identidad de ustedes? No, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, sí, con, digamos, con un poquito de la trayectoria que tienen los chicos, el estudio les hace, digamos, un poco bien, reconocen, digamos, la identidad de ellos también. El chico que estudia Derecho dice, yo, papá, algún día le voy a hacer el Inti Raymi, siempre me dice, algún día lo vamos a hacer. El Inti Raymi, recordemos, es la fiesta del sol, ¿no? La, claro, fiesta del, sí, sol, que hace la Asociación Boliviana. Y dice, lo vamos a hacer seguramente, dice, lo vamos a hacer junto con mis primos. También nosotros nos sentimos orgullosos de ser hijos bolivianos, ¿cómo no nos vamos a sentir? Y uno le engrandece, dice uno, ¿no? Es decir, por lo menos no reniegan, digamos, de su, de su raza, de donde vienen sus padres, encantado. Estamos conversando con Nora y Fidel, dos amigos bolivianos, un matrimonio que vive en la Argentina. En un momentito vamos a retomar esta historia. Bien, Cristina, y retomamos las noticias migrantes. Nos vamos a Europa y más precisamente a Grecia. Así es. La policía del puerto de Patras desalojó a más de 200 inmigrantes sin papeles, mayormente afganos, y demolió las chozas improvisadas de un campamento provisional usado a la espera de viajar clandestinamente a Italia. La ONG Médicos Sin Fronteras denunció que algo más de un centenar de agentes irrumpieron en el campamento situado frente al puerto desde donde zarpan los transbordadores a Italia. Los hechos sucedieron el pasado 12 de julio y, según la organización solidaria, los policías arrestaron a un número no precisado de acampantes y 15 inmigrantes niños con documentos de viaje fueron alojados en hoteles de la región. Continuamos con las noticias, en este caso en Brasil, donde el gobierno defiende su amnistía a inmigrantes y agradece la contribución de los hermanos de otros países. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva aseguró este lunes que la ley de amnistía a los inmigrantes que sancionó la semana pasada es una lección que Brasil da al mundo desarrollado. El gobernante brasileño afirmó que mientras que los países más ricos persiguen a los inmigrantes y difunden la idea de que se trata de un problema que agrava el desempleo, en Brasil se les reconoce sus derechos. Dijo Lula que ese país va a dar a los inmigrantes los mismos derechos que a los ciudadanos brasileños, a excepción de los derechos exclusivos de los nacionales como votar y aspirar a mandatos públicos. La ley de amnistía establece que los inmigrantes que llegaron al Brasil antes del 1 de febrero de este año tendrán derecho a circular por todo el territorio nacional, pleno acceso al trabajo remunerado y a los servicios de educación, salud y justicia. Y como le habíamos prometido, de nuevo con Nora y con Fidel, estos amigos bolivianos, que nos están contando una linda historia. Pero quédese, porque se viene una parte muy interesante. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo se inició ese amor? Ya lo va a tener aquí, en esta historia que ahora continúa. El amor que te ofrezco es el imán que nos protege. ¿Cuál de los dos me va a contar cómo se conocieron ustedes? A ver. No, bueno, teníamos 15 años nosotros. O sea, en un colegio de nocturno, íbamos a la secundaria. Y nos conocimos ahí, así, viste, uno que pasa, viste, y por ahí, viste, que capaz no te importa, pero capaz una mirada, capaz, viste, es una cosa ya, viste, así, bueno. Usted lo vio pasar a Fidel, sí. Dijo, Y así, bueno. Este va a caer, después, dijo usted, sí, ¿no? Sí, después un tiempo nos hemos, bueno, por ahí, viste, siempre por ahí una nunca, pero no, mucho no era, viste, la amistad, era un vistazo así, viste. Pero era como que había una atracción, sí, ahí, ¿no? Sí, ¿no? Pero ¿De parte de... tuya también, Fidel? ¿Le había echado el ojo ya o no? Sí. Estábamos. Así que no. Vivíamos en Guanuni, sí, no sé si alguna vez se enteró del centro minero. Sí. Y en el centro minero, bueno, ahí yendo al colegio, nos conocimos así de vistazo, nomás, hola, qué tal, qué sé yo. Siempre había una atracción, donde ella estaba yo. Ajá, sí. Algo pasaba. ¿No? Algo pasaba, sí. Pero, sí. ¿Era que se buscaban o era que era casualidad? Casualidad. Sí. Yo estaba en Santa Cruz y de repente caminaba por ahí y no me encontraba con ella. Y decía, hola, qué tal, qué sé yo. Siempre no había, digamos así, de nada, de esa idea de que vamos a ser novio, ¿no? Decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿estás acá también? Sí. Bueno, así. Y bueno, la última vez que nos vimos fue en el 82, 83 sería, 83 me parece que era. Y yo venía del mercado y ella bajaba, donde siempre tenemos un camino habitual. Uh-huh. Y yo lo veo a ella. Hola, Nora, le digo, ella se llama. Hola, ¿cómo estás? Y qué raro, ¿no? De encontrarnos de mucho tiempo, porque había pasado como 2 años. Sí, claro. Sí, mucho tiempo. Y bueno, si vamos al cine a la noche, bueno, ya empezó, digamos, bueno, ahí empezó más firme. Hiciste el primer lance, por duda. Bueno, sí. Si sale esta, ¿eh? Sí, vamos al cine, bueno. ¿Y quién dijo Nora? Que sí, que sí. Éramos grandes, ya claro. Teníamos 20 y pico años y qué sé yo. Después ella se fue a Santa Cruz y le dije, allá nos encontramos. Y bueno, nos encontramos en Santa y Cruz. Y se ve que se encontraron. Nos encontramos de verdad. Mucho tiempo, también. Sí. Casi de un... Sí, de medio año. Sí, medio o sea, después de la invitación al cine, recién, sí. En medio año más se vieron. Sí. Ah, ustedes son de pasos tranquilos, ¿no? Sí. Sí, nos vimos después de medio año más o menos. Y bueno, ahí fue ya serio. Decir, bueno, se nos casamos, qué sé yo, y bueno, cada uno asumió, digamos, que ya uno es grande, decir, bueno, qué sé yo. No, un día dijimos, cumplimos 25 años de estar juntos. Qué lindo, qué bueno. ¿Hace mucho? Y en julio del 84 nos juntamos nosotros, así que serían casi 25 años de estar juntos. Claro, no, sí. Claro, hace poquito, está bien, qué sí, bueno, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ustedes saben que este programa se escucha en América Latina, se escucha también en Europa, se escucha en España, y en todos lados hay bolivianos. Sí, sí, sí, sí, en todo. Yo lado. Tengo, mis hermanos están en España también. Ah, mire usted. Bueno, la idea es que desde aquí, desde la Argentina, desde este lugar de la Patagonia, manden un saludo. ¿Quieren saludar? A ver. Sí, nosotros, bueno, a los bolivianos que están en España, en qué sé yo, en Brasil, en todos los lugares que estamos, que también que se sientan orgullosos de lo que son, ¿no? Que llevar ser boliviano, llevar el orgullo adentro, es decir, pertenecemos a la comunidad boliviana y somos bolivianos, somos de la raza indígena y nos sentimos orgullosos, como también nuestros compatriotas que se sientan igual y que sigan bien y que reconozcan siempre la raza, que no pierdan. Bueno, sí. Nora y Fidel, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros hoy y gracias por regalarnos esta historia tan bonita, ¿eh? Sí, no, gracias a ustedes. Gracias. Bien, Cristina, ya es tiempo de irnos, ¿eh? Sí, nos vamos y al hacerlo les recordamos nuestra dirección en internet, semillasmigrantes@hotmail.com. Usted puede escribirnos, sugerirnos temas, hacer saludos o simplemente contarnos su historia y su experiencia migrante. Nos vamos entonces, ha sido un placer estar aquí y me despido con un fuerte abrazo para todos y para todas. Nos vamos, sí, nos vamos y le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos cada semana en este mismo horario y en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar, puede ser trasladar o puede ser atrancar, puede ser construir o derribar, puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre, gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.